como flight, nos gustan los millones, nos gustan las mansiones, nos gustan las canciones. Somos flight, nacimos en poblaciones, rodeados de ambiciones, rodeados de misiones. Somos flight, nos gustan los millones, nos gustan las mansiones, nos gustan las canciones. Somos flight, nacimos en poblaciones, rodeados de ambiciones, rodeados de misiones. Rodeado de millones, me quiero morir. Rodeado de la gente que me hizo feliz. Yo me divertí, haciendo a varias sufrir. No soy ningún santo, pero tampoco infeliz. No me quieras tantas veces, no me quiero a mí. Eso del amor propio es un delito. Les falta odio, les falta delinquir. A ojos cerrados me las tiro sin huir. Solo empezamos, nosotros le damos fin. Que soy malo, lo más sincero que puedo decir. Me encantan las pistolas, yo me dejé seducir. Nosotros no seguimos tu jueguito de niñí. Me la tiro por detrás, mi alma tengo maldad. Yo entro por el ventanal. Yo no tengo que hablar de nada, porque estoy en mi hora. Me escucho por allá diciendo que nosotros somos flighters, nos gustan los millones, nos gustan las mansiones, nos gustan las canciones. Somos flighters, nacimos en poblaciones, rodeados de ambiciones, rodeados de misiones. Somos flighters, nos gustan los millones, nos gustan las mansiones, nos gustan las canciones. Somos flighters, nacimos en poblaciones, rodeados de ambiciones, rodeados de misiones. Hey, Nicolás Della. Pa' que de vuelta a la guerra, ja. Infraworld, volumen, gang, gang, gang. Benjita al calpone, venga a las conexiones. Ra, ra, ra. Gang, gang, gang, Benjita al calpone. Esto es Infraworld, volumen 1, porque el 2 se viene más matón. Gang, gang, gang, gang. Ra, ra. Estoy flighteando, estoy flighteando. Ready nuevo con la Jordan, retro la que ando. Estoy flighteando, estoy flighteando. Ready nuevo con los cordones que están brillando. Estoy flighteando, estoy flighteando. Ready nuevo con la Jordan, retro la que ando. Estoy flighteando, estoy flighteando. Todos saben lo que realmente está bajando. Pero encima yo le doy cambio. Yo creo que era tu bolola, no me hago cargo. Estas perras siempre pendientes a los veados. Si no me disparo fan, me dispara el diablo. Estoy flighteando, millones contando. De hecho una clona link, la bajé cantando. Hago plata pa' esta mierda, estamos.